Durante mucho tiempo, la verdad se ha ocultado por el miedo a que cuando se publica se convierte en una amenaza. Esto causa impacto en la sociedad, ya que se está demostrando que hay mucha verdad oculta.